Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva sesión del Seminario Permanente Teoría Crítica con una cuestión que tiene que ver con cultura material, con el cambio tecnológico, la sostenibilidad de ese nuevo ecosistema tecnológico, que en realidad está poniendo en peligro cuestiones comunes que tienen que ver con aspectos o elementos fundamentales para el desarrollo económico que están siendo privatizados. Me refiero a las capacidades de producción social del conocimiento, a las capacidades de generación de sistemas de información, a lo que algunos criticamos como capitalismo cognitivo y que tiene que ver con lo común, lo que siempre ha sido lo común, la información, el conocimiento, los saberes, pues hoy están sujetos a cuatro dinámicas peligrosas, y de ahí el objeto de esta sesión, el de ciencia ciudadana y tecnología. Uno fundamental es la ausencia de normativas, el debate que conocéis sobre los GAFAM, de evitar cualquier tipo de regulación de las bases de datos, de la información que circula en las redes, pero también respecto al copyright de los desarrollos de inteligencia artificial. Cierta miopía funcional, esta idea del progreso tecnológico como garantía y desarrollo, que no plantea preguntas fundamentales que hoy vamos a plantear en el seminario, como el papel de la ciencia, el para qué y la función social de la ciencia, por tanto, cierta ceguera epistemológica, sistémica, y un elemento que tiene que ver con los cercamientos que se dan de los bienes comunes. Se ha dado en el origen del capitalismo y se da hoy día en la información y el conocimiento, que es una suerte de monopolio del conocimiento y de la difusión del conocimiento que se ha venido imponiendo en los últimos tiempos y que afecta fundamentalmente a lo que podemos llamar una suerte de lógica de colonialidad del poder y del saber, que emplazan a una matriz peligrosa para el desarrollo y futuro de la humanidad. Claro, cuando no podemos socializar el conocimiento, se están creando las bases para dispositivos de dominio absolutista. Y en la historia de la sociología y la ciencia siempre ha habido complejas relaciones entre práctica académica y procesos productivos. No es nuevo, más que ahora se haya planteado el motor de la ciencia como determinante para el desarrollo del capitalismo. En el propio origen del capitalismo ha habido ya una relación muy estrecha entre el desarrollo de las prácticas académicas y los procesos productivos. Lo único que hoy, en la llamada sociedad del conocimiento, hay una geopolítica del conocimiento que hay que disputar, y hay que disputarlo con nuevas bases o con otra perspectiva. Volver a las preguntas impertinentes en el sentido marxista. Conocer qué, para quién, desde dónde, politizar esa decolonialidad del saber-poder del conocimiento en un momento en el que la inteligencia generativa y los procesos de transformación tecnológica nos obligan a abrir espacios de cooperación. La ciencia ciudadana, voy a plantearlo, luego Jesús hará un desarrollo de ese concepto, es justamente otra visión de la producción de conocimiento, de la socialización del conocimiento. Bueno, pues introducir espacios de cooperación, introducir procesos de apropiación de la tecnología y desde luego también de la producción académica de nuevas variables. Aquí tenemos experiencia de IAP, de los presupuestos participativos, de procesos de investigación colaborativa, de investigación participativa. Bueno, hemos tenido debates muy interesantes en Europa sobre ciencia abierta, pero no los ha habido tanto sobre ciencia ciudadana, sobre construir agendas, procesos, dinámicas abiertas, colaborativas, cooperativas en la producción y apropiación del conocimiento. Si en la era de la mediación social de la ciencia lo importante es lo virtual sobre lo material, en cierto sentido, o digamos que las capacidades que introduce la tecnología o la llamada nueva Alejandría electrónica, Google, de acceso al conocimiento permite nuevas dinámicas, es curioso que la división del trabajo entre producción de conocimiento y práctica social sigue manteniéndose. Es decir, no hay conexión, no hay un trabajo científico al servicio de la ciudadanía, construido desde la ciudadanía, en cooperación social con la ciudadanía. Y eso está conectado con los dos elementos que nos cercan hoy día en esta sociedad del conocimiento. El dominio público, las privatizaciones de las universidades, pero también de la ciencia y la tecnología, que a veces es mayor, y no se discute, no solo con sistemas patentes, sino en los propios procesos de distribución del conocimiento, y la defensa de la información y el conocimiento abierto, incluso en términos de regulación, como bienes comunes y patrimonio de la humanidad. Esa es una de las disputas que hoy día tenemos que tomar en cuenta. Y en este contexto, desde un enfoque crítico, el plantear el debate sobre ciencia ciudadana y tecnología plantea muchos debates. ¿Cómo se da la subsunción del conocimiento científico hoy día en el capitalismo cognitivo? qué tipo de políticas públicas en ciencia y tecnología se desarrollan. No hay una politización, la mayoría, incluso un gobierno de progreso como el actual, se desarrollan planteamientos muy tecnocráticos, muy instrumentales y diríamos mercantiles de la ciencia y la tecnología. Por tanto, hay que politizar las políticas de ciencia y tecnología con criterios distintos al neocolonialismo o al neodifusionismo, que está de moda incluso en los sistemas públicos de ciencia y tecnología, establecer nuevas gramáticas, nuevas formas de construcción del saber en diálogo con la gente, con las culturas populares. Eso implica otro tipo de escritura, otro tipo de producción y otros modos y formas de representación. Por ejemplo, si la cultura popular mayoritariamente es oral, no tiene por qué seguir dominando la escritura como elemento de producción y transformación del saber. Hay otras formas y registros y otras gramáticas del saber que hay que poner en valor, ¿no? Hay que difundirlas también. La crítica de las lógicas teórico-metodológicas y de los indicadores de impacto sociométrico que se aplican al trabajo investigador y, por supuesto, disputar el derecho a propiedad intelectual. Venimos de una tradición moderna en la que la figura de autor, de genio, de investigador, con mayúsculas, parece que es incuestionable. Y hay posibilidades de producción social de conocimiento colectivamente y figuras que se han extendido en la cultura de la red digital, de la cultura mediática hoy día con las nuevas tecnologías, como el anonimato o las formas de firma colectiva que no se utilizan tampoco en la producción de conocimiento. Sí, estamos hablando de valores que están muy vinculados a la ciencia ciudadana: principio de reciprocidad, inteligencia colectiva y conectiva, solidaridad, capacidad de conectar el saber a las necesidades prácticas inmediatas de los territorios y de la gente. Esto está ya presente en una declaración europea de Ciencia en Commons, de la ciencia de una perspectiva comunitarista o de la defensa de los bienes comunes. Hay una tradición que tenemos, señalaba yo, los presupuestos participativos de IAP, que no se ha implementado mucho en la universidad y que es una tradición, la investigación participativa que hay que desarrollar. Hay trabajos en territorios vinculados a los movimientos sociales que no se ha puesto en valor. No ha habido experiencia suficiente de diálogo de saberes que la ciencia ciudadana plantea como objetivo y que disputa también la propia mediación social de la ciencia, cómo se marcan agendas e intereses. Recientemente, os podía comentar la anécdota que hemos vivido en el Congreso, un debate para dotar un presupuesto millonario al gran investigador Barbací. Bueno, el gran investigador Barbací logró imponer en la agenda mediática un avance científico que no era tan avance científico, porque así se financia gran parte de los paquetes científicos, es decir, con una mediatización espectacular con titulares que beneficia con la ley Mateo a los grandes equipos, proyectos y centros de investigación, concentran toda la riqueza, los escasos recursos de investigación, cuando no su mercantilización. Bueno, la ciencia ciudadana sería un giro de 180 grados a ese planteamiento a este respecto. Yo voy a compartir una iniciativa que hemos promovido desde el grupo parlamentario, por si os resulta de interés, para que sea política. Sabéis que lo introdujo el ministro Subirás en la anterior legislatura, pero no desarrolló el programa de ciencia ciudadana y debería ser política pública. Nosotros en el seminario hemos querido debatir sobre el papel de las tecnologías y sobre este concepto de ciencia ciudadana. Paso a Jesús Abariego la palabra para que introduzca algunos elementos de ese debate de concepto de ciencia ciudadana. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias también a todos y a todas por estar aquí esta tarde tan primaveral. Estoy un poco alérgico, entonces ahí me... Pero bueno, como si hubiésemos hablado de todo esto, en realidad solo planteamos el seminario, pero parece telepatía todo lo que... O sea que, de alguna forma yo voy a aterrizar algunas de las cuestiones que él ha planteado al presentar. Y bueno, pensando también en el tipo de audiencia y el tema que vamos a tratar, no voy a entrar en cuestiones demasiado analíticas, teóricas, que ya él ha planteado de alguna manera, sino que voy a intentar ilustrar ejemplos y cuestiones que nos pueden tocar en nuestro cotidiano, ¿no? A ver, para que veamos un poco el impacto que puede tener. Empezamos con una pregunta que puede resultar incómoda, o que al menos es incómoda para todo este sistema extractivista de datos, ¿no? Imaginaos que salís a la calle con el móvil y podéis medir, algo plausible, la contaminación del aire en vuestro barrio. Enviáis esos datos a una plataforma, los científicos van a analizar los datos y os dicen cuánta polución pueden respirar vuestras familias, respiráis, etcétera, ¿no? Vuestros hijos, etcétera. ¿Esto es una democracia científica? Que cada uno tenga una aplicación que puede generar datos, que puede medir datos, que puede enviar. ¿O en realidad estamos haciendo trabajo gratuito para una institución que luego decide qué hacer con los resultados? Pues depende de cómo se haya pactado, de quién sea el software, de, ¿no? O sea, y de cuáles sean las devoluciones, que, ¿no? En fin, dependiendo de... Todos estos factores están, pero muchas veces automatizamos esto, ¿no? Tenemos una aplicación, nos quedamos fascinados un poco por esta cuestión, pensamos que además pasa muchas veces con el activismo de clic, ¿no? De que estamos haciendo una revolución, pues le damos un like a Francisco Sierra en su Instagram, ¿no? Y perdona que te ponga como ejemplo. Pero quizá hay algunos elementos más, ¿no? En realidad, esta pregunta, como sabéis, como vemos, no es retórica, sino que es precisamente la pregunta o una de las preguntas. Adelante. Bienvenido. O bienvenido. Bueno, decía que esta pregunta no es retórica, es precisamente la pregunta o una de las preguntas que la teoría crítica tiene que hacerle a lo que hoy se llama ciencia ciudadana. Porque bajo ese nombre tan amable caben cosas muy distintas, como vosotras mismas habéis visto, habéis respondido aquí. Caben, por ejemplo, experiencias genuinamente emancipadoras, pero también caben formas sofisticadas de crowdsourcing científico que reproducen exactamente las mismas jerarquías que dicen combatir. Y bueno, en estos minutos que siguen voy a recorrer un poco esta tensión, ¿no? Este campo como con esa dirección, ¿no? Hablemos un poco de qué es la ciencia ciudadana, que también la definición sobre ciencia ciudadana es una definición en disputa. No, os lo digo porque yo formé parte del grupo motor que coordinaba el ministro Subirats cuando era ministro de Universidades, para intentar incluir en la ley de ciencia y en la ley de universidades el concepto de ciencia ciudadana. Y precisamente lo que intentábamos además disputar era un concepto de ciencia ciudadana más desde abajo hacia arriba, un enfoque más desde abajo hacia arriba y no al contrario, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, entró en la ley y ahora afortunadamente hay iniciativas para intentar empujar y que eso siga adelante, menos mal, ¿no? Ya Subirat se fue y bueno, las competencias de universidad las asumió Diana Morán y ahora está un poco, bueno, digamos que está ahí, que hace falta darle caña. Está parado. Hay que darle caso. Pero bueno, la Fundación Ibercivis, de la que yo soy asesor científico, consultor, que es pionera en estos temas en España, de hecho este año que viene se va a hacer el primer congreso de ciencia ciudadana por primera vez en España, en Zaragoza, que es donde está la sede de la matriz de Ibercivis, lleva desde el año 2007 planteando estos temas con proyectos muy interesantes y con una óptica muy desde abajo, un enfoque muy desde abajo hacia arriba, ¿no? Muy participativo, ahora entraremos un poco. Ellos definen la ciencia ciudadana como el conjunto de metodologías de investigación en las que toda persona interesada puede participar activamente en una o en varias etapas del ciclo investigador, desde el diseño del proceso de investigación, desde la base, hasta, por ejemplo, la recolección de datos o la organización de esos datos, publicación fuera de los espacios de publicación oficial científico, que son las revistas, que también hay un monopolio, un oligopolio, diría, de control y de indexación, que ya Francisco ha dicho antes, ¿no? Entonces ahí, bueno, esa es un poco la definición que ellos plantean, como una entidad del tercer sector, ¿no? Y identificar preguntas de investigación o plantear propias hipótesis desde los territorios, desde los cuerpos, desde sus propios contextos, no con una agenda impuesta desde la ciencia, que como sabéis está muy mediatizada por cuestiones corporativas, mercantiles, etcétera, etcétera, ¿no? En España, además, Ibercivis ha coordinado más de un centenar de iniciativas, involucrado a decenas de miles de participantes y actualmente lidera proyectos europeos como RIEX Concept, orientado a construir la infraestructura europea de ciencia ciudadana de excelencia, ¿vale? Con esa premisa, un poco de abajo arriba. Enfoque bottom up, ¿no? Que es como yo lo llamo, en Europa. En 2022, los Ministerios de Universidad de Ciencia e Innovación unieron fuerzas para impulsar proyectos piloto con una inversión adicional de 400.000 euros. Esto que os cuento en el grupo motor en el que yo participaba. Y el respaldo de la FECID, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 2021-2027 incluye específicamente la ciencia ciudadana entre sus cuatro principios básicos. Eso fue una lucha también que costó y porque estaba Subirá, el ministro. Y bueno, porque había detrás todo un trabajo involucrado en movimientos sociales, esta fundación, etcétera, etcétera. Este es como el retrato institucional, ¿no? De lo que funciona como ciencia ciudadana, que él también ha delimitado un poco al principio. Y no es poco. O sea, pensamos que prácticamente 20 años ha entrado en la legislación, aunque haya que empujarla y activarla, ha habido una discusión muy potente, ha habido proyectos europeos, financiación, etcétera, que hay una conciencia sobre esto. Cuando yo hablo de esto en la universidad, a mí lo que me dicen es, ¿cómo? ¿Que van a venir a quejar a la gente de los barrios, a los laboratorios, a decirnos lo que tenemos que hacer? Eso es la opinión de lo común de los científicos de bata. Paula, tú que... No sé, sí. Claro que sí. En fin. Bueno, esto no es una cuestión menor, entonces todos estos avances institucionales, pero como siempre, hay que seguir dando caña con lo instituyente. Ya hay una cierta infraestructura, hay financiación y hay voluntad política, al menos de los sectores más progresistas. Pero hombre, no, el pesimismo de la voluntad o el optimismo de la inteligencia, no, o al contrario. No tiene voluntad. Ya lo sabemos. Pero bueno, la teoría crítica y los marcos desde los que trabajamos nos obligan a ir más lejos, ¿no? Ya lo sabéis, la idea es transformar, no solo pensar sobre este tema, sino transformar la sociedad en la medida de lo posible. Y preguntarnos, ¿la participación para qué? De nuevo, Paula, te miro. Ya no como bióloga, sino como agente no, político, química, como química, sino como agente, perdón, como agente que vengo de estar con los biólogos todo el día y tengo ya ahí, y sino como agente política de cambio, ¿no? También en ese sentido. Entonces, ¿para qué la participación? ¿Quién diseña las preguntas? Esto me recuerda siempre el verso de Mario Benedetti que decía, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces, si al final las preguntas nos las van a formular los científicos y los ciudadanos poco más tenemos que hacer que ser meros recolectores de datos, mal, ¿no? No es una participación muy activa, que digamos, ¿no? ¿Quién se queda con los datos? ¿Qué corporaciones digitales tienen capacidad para gestionar esos datos? Ya sabemos, Amazon, en fin, ya sabemos, las GAFAM, etcétera, etcétera. ¿Y quién publica los resultados en revistas de impacto? Cosas, por ejemplo, en la universidad paga millones de euros todos los años para que los alumnos y los profes podamos tener acceso a las revistas en las que publicamos. O sea, esa, la financiación, la investigación se financia con dinero público. Nosotros publicamos nuestros papers, nuestros artículos, los peleamos, pagamos hasta por las revisiones, por poder publicar. Eso es un negocio en manos privadas y además, después de haber generado todo eso, una extracción de capital, desde capital salvaje, ¿no? Que se queda en esos circuitos que además marcan la agenda de la investigación. ¿Qué se investiga? ¿Qué no se investiga? Etcétera, etcétera, ¿no? Es un chantaje absoluto. En el trabajo lo hacemos nosotros, está financiado con dinero público y se lo quedan entidades privadas. Bueno, ¿y quién publica? Vale. ¿Cuáles son los modelos de participación dentro de la ciencia ciudadana? Pues lo sabéis porque, bueno, vienen del mundo de las luchas sociales, de los movimientos sociales. No toda ciencia ciudadana es igual. Si queremos utilizar una clasificación útil que os planteo aquí, hay como tres grandes modelos. El primero se llama modelo contributivo. Los ciudadanos recopilan datos según protocolos diseñados por expertos. Y el poder epistémico, el poder del conocimiento, permanece en las instituciones. Es el modelo contributivo. El modelo colaborativo, en el que los ciudadanos participan también en el análisis y la interpretación de los datos, aunque las preguntas de investigación se suelen fijar de antemano, antes que, ¿no? Así que tampoco los ciudadanos tienen incidencia para decidir qué se investiga, cómo se investiga, etc. Y ahora viene el modelo co-creativo, ¿sí? El modelo de la co-creación, que es una palabra muy en boga en los últimos tiempos, en el que las comunidades, ya no está hablando de ciudadanos, ojo, de comunidad, común, participa desde el inicio en la definición de los problemas, el diseño metodológico, la interpretación y el uso de los resultados. Es como si nosotros vamos a ingeniería química, ahora mañana nos reunimos allí con el decano, con los directores de departamento, los científicos que tienen proyectos potentes y le decimos qué queremos que investiguen, cómo queremos que lo investiguen, que los datos son soberanos y son nuestros. ¿Creéis que van a decir que sí? No, porque no. Algunos dirán que sí, por una cuestión ideológica, por compromiso con determinados ideales, pero la mayoría, dentro de la propia estructura de una institución pública como la universidad, muy tocada y herida de muerte por la privatización, blinda eso, ¿no? Porque hay una concepción que es privativa y es mercantil de algo que es público y que es común. Entonces, lo primero que hay que cambiar es la lógica de funcionamiento interna, que es feudal, en el mundo de la universidad pública. No estoy hablando ya de las privadas, imagina. Si vamos allá a la Loyola, le decimos que vamos a... Bueno... La mayoría de los proyectos institucionalizados en Europa operan en los dos primeros modelos. Es decir, como ya sabéis, sospechamos todos, sospechar es una buena virtud de un investigador, o un ciudadano también, el modelo de co-creación es el modelo más baqueteado, más vilipendiado y más vapuleado, porque no interesa que la gente tenga el control y la decisión, la capacidad de decisión. Bien. El tercero es el más difícil, es el más lento y para algunos el más genuinamente transformador. Porque si nosotros estamos desde el principio en el salseo y decidiendo, obviamente tenemos más posibilidades de transformar si al final simplemente estamos suministrando datos a una agenda y unos científicos que están mediatizados por otro tipo de cuestiones y otro tipo de intereses, ¿no? Y al final lo que hacen es utilizarnos un poco para cubrir su expediente. Y ahora con la tecnología, que hay miles, millones de datos en funcionamiento, pues funcionamos un poco como colectores simplemente. Ahora, en relación a la tecnología como mediadora, pues voy a hablar un poco de las promesas de la tecnología, que ya he enunciado, y las trampas también, ¿no? como decía Francisco, la tecnología ocupa un lugar central en la ciencia ciudadana contemporánea, sobre todo desde la digitalización de las últimas dos décadas y del surgimiento del smartphone, y todos tenemos mecanismos que nos controlan, nos vigilan, genera datos, ¿no? Aplicaciones móviles, sensores de bajo coste, plataformas de datos, inteligencia artificial para clasificar observaciones, que nos mira, que nos mide, todo este arsenal tecnológico ha multiplicado exponencialmente la capacidad de recoger datos a escala global, ¿no? Ya sabemos que nos vigilan, nos observan, utilizan todas nuestras interacciones para perfeccionar esas aplicaciones de control, para ganar dinero y predecir además y escalar modelos, modos de vida, modos de comportamiento, elecciones, etcétera. Fermín Serrano, que es el director actual de la Fundación Ibercivis, señala cómo las plataformas móviles, los sensores y la interoperabilidad de los datos están expandiendo los límites de la participación ciudadana también a un determinado nivel, ¿no? No solo todo es un horizonte oclusivo y cerrado, sino que hay también posibilidades a través de la tecnología de hacer este tipo de proyectos. Entre ellos, por ejemplo, Ibercivis gestiona proyectos como Plan B, que es sobre contaminación acústica y lumínica, con esta filosofía de abajo arriba. Otro que se llama EcoSoil, que son proyectos a nivel europeo e internacional sobre salud del suelo, y otro sobre contaminación de agua por nitratos, que se llama NitraSense, ¿no? Cuando con la idea de ciudadanos y nitratos. O otro como OpenRed, que monitoriza radiación gamma en nuestras ciudades, ¿no? Pensás que son cosas que atañen a la salud pública, ¿no? Y que están ahí. Que, bueno, podemos desarrollar tecnología soberana para intentar, de alguna forma, bueno, construir políticas públicas, orientarlas, que es un poco el peligro también de la ciencia ciudadana, por eso se ve como una amenaza ese modelo desde abajo, ¿no? Igual que la participación, el ciudadano, etcétera, todo lo que... En fin. Pero hay trampas, ¿no? La investigadora Max Liboyron, ahí lo dejo, luego si tengo aquí la referencia, os doy alguna. Max Liboyron, en su libro Pollution is Colonialism, la polución es, la contaminación es colonialismo, nos advierte de que los métodos de medición no son neutrales, también esa es otra cuestión, ¿no? Presuponen una relación con el territorio y con el cuerpo que puede reproducir lógicas extractivistas, aunque las personas que toman las muestras sean precisamente las afectadas por la contaminación. Es decir, que además somos las víctimas de determinados procesos sobre los que estamos generando datos, ¿no? En relación al colonialismo de los datos, hay una discusión urgente que se está dando en la comunidad científica latinoamericana. Por supuesto, en Europa ya sabéis que el modelo es más colaborativo, más contributivo, pero en América Latina, en el sur global en general, están bastante más avanzados. Y se está dando en América Latina y en África sobre lo que se ha llamado el colonialismo de datos. Hay un investigador brasileño que se llama Fabiano Couto Correa da Silva, que lo describe como un nuevo orden global basado en la apropiación y extracción de datos como materia prima, generando asimetrías profundas entre quienes controlan la infraestructura y quienes son esencialmente fuentes o somos fuentes de datos. ¿Qué ocurre cuando una comunidad indígena amazónica, un ejemplo, participa en un proyecto de monitoreo de biodiversidad cuyos datos alimentan bases de datos gestionadas por universidades del norte global? Me pasa muchas veces cuando vamos a hacer investigación y trabajo de campo, hacemos etnografía social o lo que sea, y llegamos ahí con nuestras cartulinas esta mañana que estaba haciendo unas compost. Y ya en la comunidad me viene y dicen, ya están aquí los de los POSIS, que vienen, te traen los POSIS, le ponen los POSIS, empiezan a hacer, nos preguntan, nos sacan allí, papá, recogen sus POSIS, se van, publican un artículo y luego no vuelven aquí nunca más. Además, publican un artículo modelado y troquelado con lo que la editorial de Impacto quiere que sea el artículo. A lo mejor tiene 30 páginas de informe, pero la revista Impacto quiere que la estructura sea esta, muy calcada de las ciencias experimentales, y te dejan lo realmente importante fuera para poder encajar en el. O sea, que todo lo realmente potente y transformador se va perdiendo en la medida que va llegando a ser publicado, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre cuando el algoritmo, por ejemplo, que procesa las observaciones ciudadanas está diseñado en Europa y optimizado para, o en Estados Unidos, y optimizado para resolver preguntas relevantes para agencias europeas? Los datos fluyen desde el sur hacia el norte. Las decisiones fluyen en sentido contrario. Esto no invalida la ciencia ciudadana, la problematiza y obliga a diseñarla de otra manera. Hablando sobre el sur global, como antecesor de todo este tipo de cuestiones, cuando en Europa hablamos de ciencia ciudadana como si fuera una innovación reciente de los últimos 20 años, en la política europea se ve, incluso en la propia ley, aunque se intentó mantener ese enfoque de abajo, pero ahí el PSOE rápidamente modeló otro que lo, pero bueno, chico, ¿no? estamos cometiendo un error genealógico. Las tradiciones de investigación participativa tienen raíces mucho más profundas en América Latina y en África, y con una carga política mucho más explícita y potente y crítica, ¿no?, que la institucionalización aquí de la ciencia ciudadana. La IAP, por ejemplo, ya sabéis, en los 60 Paulo Freire y en los 70 Orlando Falsborda, en Brasil y en Colombia respectivamente, desarrollaron lo que llamamos investigación-acción participativa. Esta metodología, para quien no, que creo que todo el mundo aquí está al cabo de la calle en lo que es y ha participado en nuestros procesos, ya sabéis que no solo incluye a las comunidades en la producción de conocimiento, sino que parte de su realidad concreta, de las necesidades concretas de un barrio, de un distrito, de y en una dimensión colectiva para transformar estas, ¿no? De hecho, para Falsborda la investigación debía ser un acto político, ¿no? La IAP es un acto político y no una técnica de recopilación de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es politizar esas aplicaciones y politizar la propia recolección de datos y todo el proceso. La IAP busca, en palabras de sus practicantes contemporáneos, una transformación social radical a través de los esfuerzos de una comunidad amplia, ¿no?, combinando acción y reflexión, teoría y práctica, praxis, ¿no?, en participación con otros en la búsqueda de soluciones a problemas que las propias comunidades definen como urgentes. Sus orígenes están en los movimientos anticoloniales del sur global y se expandió desde América Latina hacia África, India y otras regiones, incluida Sevilla y Andalucía. Esta tradición es un antecedente directo y en muchos sentidos más radical que lo que hoy llaman citizen science, ciencia ciudadana, en las instituciones europeas, y conviene no perder de vista esta genealogía, que nos quitan de vista siempre que pueden, porque ya sabéis que quien publica es el norte, porque los datos vienen del sur, ¿no? Experiencias contemporáneas, algunas en el sur global. Vamos a ver algunos ejemplos. En Uganda, por ejemplo, en África, investigadores trabajando con comunidades afectadas por la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria. Cuando el agua está contaminada, las aguas dulces están contaminadas, se generan unas larvas, que bueno, es una enfermedad mortal y una enfermedad muy potente, muy complicada, ¿no?, de carácter parasitario. Bueno, pues estos investigadores en Uganda rechazaron el enfoque top-down, de arriba abajo habitual, de la ONG, de tal, de Cruz Roja, etc., y utilizaron técnicas de ciencia ciudadana y IAP, Data Party, World Café, grupos focales, investigación en profundidad, o sea, entrevistas en profundidad, etnografías, todo lo que trabajamos habitualmente, para codiseñar con 378 miembros de comunidades rurales una campaña de comunicación que realmente cambiara comportamiento, ¿no?, fuera un poco del foco, del marco institucional. Los resultados fueron notablemente más efectivos que los de las campañas diseñadas exclusivamente por expertos, como resultado, ¿no?, mucho más potente, porque transformó los hábitos, ¿no?, en relación al consumo de agua, etc. En Zimbabue, la organización comunitaria Monde Trust se asoció con investigadores internacionales para crear un modelo de agente basado en la participación local, usando filosofía Ubuntu, ¿conocéis?, ¿no?, entendida como responsabilidad colectiva e interdependencia, para diseñar estrategias de restauración agroecológica. El modelo integraba saberes indígenas de la cultura caranga con herramientas de modelización computacional. No como curiosidad folclórica, de pronto dice, anda, un grupo de negros ahí con un ordenador, ¿no? Esto hasta nos choca, ¿no?, en una tribu, de pronto las tribus tienen que ser, parece que ellos no tienen móviles, no tienen, están como, no saben de informática, sabemos los blanquitos europeos, los norteamericanos, en Silicon Valley, pero ¿qué hacen en una tribu africana, en una comunidad? Pues no. El modelo integraba saberes indígenas de esta cultura, con esas herramientas computacionales, pero creando una epistemología legítima. Él hablaba de los epistemicidios, de la negación de los saberes, es una reivindicación también política de otros saberes que vienen del sur global y que no están reconocidos ni legitimados. Esto nos habla muchas veces de cosas que yo escucho como las etnociencias, ¿no? Las etnociencias, que me acuerdo del poema de Galeano que decía, nosotros tenemos el arte, ellos tienen la artesanía, ¿no? Dice, bueno, perdón, ¿sabes? ¿No? Pero también me acuerdo de lo del Che, de los incas y los incapaces, ¿no? Que le decía, que el niño boliviano decía, mira aquí la arquitectura y tal, y mira las mierdas de los españoles, ¿no?, en relación a cuando estaba. En fin, ¿qué consideramos saber legítimo al final, ¿no? Y el saber tiene una capacidad sancionadora, porque al final las leyes, por lo menos en Europa, están orientadas científicamente. La base de la política pública en Europa es science-based drive, como ellos lo llaman, driver, ¿no?, que es como dirigida a partir de evidencias científicas. Pero la evidencia científica y cómo se muestran, son políticas, o sea, es un arma política, ¿no? No son neutrales. En América Latina, la revista académica Citizen Science in Latin America and the Global South, fijaos cómo se llama la revista en América Latina, no empezáis detalle, Citizen Science in Latin America and the Global South, cuál es el idioma en ciencia social, ¿no? Yo discutía ayer con mi hijo sobre esto, sobre el inglés y tal, teníamos una conversación interesante, ¿no? Cuando uno se ve obligado a traducir, por mucha experticia que tengan en una determinada lengua, no es su lengua materna. Entonces no es lo mismo expresar determinadas cuestiones, sobre todo en las lenguas indígenas, que tener que traducir a inglés. Porque cuando un indígena dice un río, está hablando de un ser vivo con el que tiene una comunidad, una comunión alucinante, ¿no? Eso Eduardo Viveiros de Castro y otros antropólogos en Brasil lo han trabajado, David Copenagua. Entonces no es lo mismo, para nosotros es un río, que es algo que pasa, que es algo, bueno, que tiene una utilidad práctica o es bonito, es del paisaje, sino que una comunidad indígena tiene una vinculación con el río que es orgánica, ¿no? Como también Bruno Latour, en su tiempo, nos contó, ¿no? Hablando de la teoría de Gaia. Bueno, esta revista documenta cómo la ciencia ciudadana en la región toma formas muy distintas a la europea, más vinculada a movimientos sociales, más explícitamente política y más orientada a la justicia ambiental y territorial. Sabéis que además las poblaciones indígenas son realmente las barreras humanas frente a la deforestación en todo el sur global, ¿no? Las ONG no están haciendo nada, les pueden prestar un poco de apoyo, pero en fin, quienes realmente están allí dando la cara ante el avance de la deforestación son las comunidades indígenas. ¿Qué puede aprender Europa? He llamado esta parte de la... El proyecto europeo Horizonte 20, que ya sé que son los antiguos programas marco de financiación de todo lo que se financia en investigación en Europa, ahora estamos en el que se llama Horizonte Europa hasta 2027. Pero este Europa Horizonte 2020, con su capítulo Ciencia con y para la sociedad, fue un impulso importante para la ciencia ciudadana en España y en Europa. Pero hay que reconocer que este marco institucional tiene límites. Tiende a concebir la participación como un añadido a la investigación existente, no como una reformulación de las preguntas científicas de las comunidades que hablaba. Lo que las experiencias del sur global muestran es que cuando la comunidad define el problema, los resultados son más relevantes, más apropiados y más duraderos. Oh, curioso, oh, sorpresa. No porque las personas comunes sepan más de química ambiental que los expertos, sino porque saben más de sus propias vidas, sus territorios y sus necesidades. Tensiones no resueltas. Un mapa honesto. Sería deshonesto concluir sin señalar las tensiones que atraviesan este campo y que no tienen resolución fácil. La brecha digital. La ciencia ciudadana tecnológicamente mediada excluye sistemáticamente a quienes no tienen acceso a smartphones, conexión a internet o formación digital. En España, el Observatorio de la Ciencia Ciudadana, coordinado por Ibercivi, con financiación de la FECI, trabaja activamente en inclusión y accesibilidad. Pero la brecha existe y reproducir proyectos de ciencia ciudadana sin abordarla es reproducir desigualdades. ¿Quién valida el conocimiento? Otra cuestión. Cuando una comunidad indígena incorpora sus conocimientos sobre biodiversidad a una plataforma de ciencia ciudadana, esos conocimientos pasan por los mismos filtros de validación que los datos recogidos con sensores calibrados digitales. Y si no, ¿significa eso que tienen menos valor epistémico? Este es un problema irresoluble dentro de los marcos positivistas. Requiere abrir la propia noción de qué cuenta como dato científico y qué es políticamente un dato científico. Pues podemos caer en el fetichismo de los datos también, igual que caemos en el de la mercancía, porque al final se acaban convirtiendo en esto, ¿no? La captura institucional. El proyecto Impacto CC, Impacto de Ciencia Ciudadana, coordinado también por Ibercivi y la FECID, analiza los impactos de la ciencia ciudadana en España sobre 29 proyectos. Sus conclusiones son valiosas, pero hay una paradoja. Cuando la ciencia ciudadana se institucionaliza, gana recursos y visibilidad, pero puede perder su filtro crítico. Los proyectos que cuestionan las preguntas de investigación establecidas son más difíciles de financiar que los que las responden con métodos participativos. Porque no interesa que venga desde abajo toda esta ola, ¿no? El tiempo y las expectativas. La ciencia ciudadana de base comunitaria es lenta. Construir confianza, codiseñar protocolos, co-crear, gestionar conflictos de intereses dentro de las comunidades, garantizar que los resultados lleguen de vuelta en forma útil, todo eso requiere tiempo. Ya sabéis que la organización política, la discusión política no tiene nada que ver con la organización académica, que es todo muy militarizado y los plazos, etcétera. Entonces, claro, un proyecto de abajo arriba necesita otros ciclos y otros procesos. Todo esto requiere tiempo que los ciclos de financiación académica raramente contemplan. Bueno, ¿hacia dónde? No lo dejo aquí con el horizonte cerrado, sino que voy a intentar abrir un poco, vamos, ¿no?, al optimismo de la voluntad. La crítica que he desplegado, que estamos trabajando aquí, no está dirigida a desmantelar la ciencia ciudadana como está, ¿no? No vamos a tirar, como dicen en Brasil, el barreño con el niño dentro. Sino que hay que fortalecerla, y hay señales alentadoras. Por lo pronto, esta proposición de... Que nos presentas tú, me parece algo necesario y fundamental, ¿no?, que hay que hacer. Ibercivis también lidera hoy el proyecto RIEX del que hablaba, para consolidar la infraestructura de ciencia ciudadana, integrando desde el diseño criterios de utilidad, impacto e implicaciones éticas, es decir, desde abajo discutiendo, ¿no? Se va a hacer este congreso internacional. En la conferencia EXA de este año en Oulu, más de 650 profesionales debatieron sobre ciencia ciudadana, políticas públicas, salud y resiliencia climática. O sea que la agenda está viva y hay un montón de iniciativas. Os recomiendo entrar en internet y buscar Ciencia Ciudadana, buscar Fundación Ibercivis, que vais a ver la cantidad de proyectos y cuestiones muy interesantes. Ya he hablado del grupo motor, este que incluyó en la ley la cuestión de la ciencia ciudadana, que ellos ahora ellos van a reactivar y van a apretar ahí. Y desde el sur global llegan metodologías y experiencias que pueden enriquecer profundamente este campo. Si Europa está dispuesta a aprender en lugar de solo exportar o intentar exportar sus marcos conceptuales, ¿no? Europa tiene que bajarse un poco del burro, dejemos de ser eurocéntricos y falocéntricos y logocéntricos y escuchemos un poco lo que nos viene del sur, ¿no? Entonces necesitamos, en suma, aquí dejo algunos puntos, podemos pensar ahora más en el debate, una ciencia ciudadana que ponga las preguntas de investigación en manos de las comunidades, no solo los instrumentos de medición. Garantice la soberanía de los datos, muy importante, que las comunidades que generen los datos, que generan los datos, tengan acceso y control sobre ellos, que no tenemos. Que integre sin jerarquías, de forma corresponsable, que apuntaba él, y horizontal, los conocimientos locales, indígenas y comunitarios, junto con los conocimientos científicos formales. Esa batalla la tenemos que dar en la universidad, si no nos echan antes. Que intentar que los de la bata que están en el laboratorio bajen un poco al barrio, bajen a la calle. A mí hay una frase que me encanta, que es: a tu teoría le falta calle, ¿no? Porque estás en tu burbuja, con tu agenda, pero de pronto en la realidad, ¿no? Me acuerdo cuando yo trabajaba en la UPO, al lado estaba la CEMIL. Y en la UPO estaban construyendo un megacentro, la UPO, decía el rector, un rector que le hicieron una moción de censura y se lo quitaron de medio, decía: ¿queréis esto va a ser como Stanford? ¿Queremos que el modelo sea como Stanford? Digo, pero ¿cómo puede ser como Stanford mirando si está ahí, en fin, el polígono sur? No, habrá que coordinarse con el polígono sur y ver qué necesidades hay aquí y hacer lo que hacemos pensando en las necesidades de que son nuestros vecinos, ¿no? Y nuestras vecinas, en fin, bueno. En fin, esa es un poco la... Y os decía también que sea explícitamente política, fundamental, la ciencia ciudadana es política, que no esconda detrás del lenguaje científico o de la participación las relaciones de poder que atraviesan cualquier proceso de producción de conocimiento, porque ahora lo común es decir, no, esto es ciudad ciudadana, yo os decía que hay muchos modelos. No, esto es participación, ahora la palabra es... No, esto es engagement, pero ¿qué es engagement? ¿Que te sigo por Instagram? O que realmente me junto con mis vecinas y hablamos y apretamos las instituciones y vamos a la universidad o sacamos a la universidad, que la universidad venga aquí, a la FUA, a cualquier lado para discutir, ¿no? Y esto implica que las relaciones de poder que atraviesan tenemos que entenderlas y que son implícitas, como les decía, a cualquier proceso de producción de conocimiento. Entonces tenemos que llevarla, intentarlo a nuestro terreno. Y también que aprenda de las tradiciones de la IAP latinoamericana y africana, que llevan décadas haciendo esto exactamente, ¿no? O sea, que no se trata de... Vamos a pensar el modelo, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver esas genealogías perdidas, invisibilizadas, vamos a rescatarlas, porque podemos aprender y mucho, ¿no? Y ya cierro, vuelvo a la pregunta un poco, vamos a volver a la imagen del principio. La persona que sale a la calle con el móvil a medir la contaminación de su barrio, ¿es un sujeto político que produce conocimiento sobre su propia realidad para transformarla o es un sensor humano en una infraestructura de datos diseñada por otros? ¿Qué es? Preguntémonoslo, ¿no? La respuesta depende de cómo se diseña el proyecto, depende de quién formula las preguntas, depende de quién se queda con los datos, depende de si la comunidad tiene acceso a los resultados y las herramientas para usarlo en sus propias luchas, depende en definitiva de si la ciencia ciudadana se entiende como democratización del conocimiento o como eficiencia extractiva. Y esta elección no es técnica, es política, y por eso está en el centro de la teoría crítica. Muchas gracias. He tenido buenos maestros. Los tengo. Bueno, me queda poco que decir porque además, bueno, ya tanto la introducción como la intervención de Jesús han sido muy completas. Yo lo que voy a dar quizás es una perspectiva desde lo que denominamos, que se comentaba al principio, de la apropiación. O sea, que la variable de la apropiación de las tecnologías es fundamental si queremos pensar desde un marco de la ciencia ciudadana, ¿no? En ese sentido, vamos, en mi intervención quiero que partamos de una idea central, de una hipótesis de que las nuevas tecnologías solo amplían o solo se ponen al servicio de la ciudadanía cuando dejan de ser simples dispositivos de consumo o de administración y pasan a ser infraestructuras de apropiación social, inteligencia colectiva y coproducción de conocimiento, ¿no? Es ahí donde la ciencia ciudadana aparece como una forma avanzada de ciudadanía tecnológica o de ciudadanía digital. Me gustaría plantear esa idea básica de que el problema de las nuevas tecnologías no es únicamente quien accede a ellas. El tema del acceso precisamente es muy capitalista. Todo el mundo tiene hoy en día un teléfono móvil o todo el mundo tiene capacidad de usar esa tecnología, sino que el problema principal es quién puede comprenderlas, adaptarlas, usarlas críticamente y participar en la producción de conocimiento y en las decisiones que le rodean. Es decir, quién puede apropiarse, quién puede ser soberano en el uso de esa tecnología. Desde esa perspectiva, la apropiación tecnológica no es solo uso, sino que es una forma de construcción de la ciudadanía, que se articula en torno a la producción colectiva de saberes y, al fin y al cabo, pues eso lo conecta con lo que estábamos hablando de ciencia ciudadana, ¿no? Pero claro, el primer punto es que las nuevas tecnologías no llegan a una sociedad vacía, ni producen por sí mismas emancipación, ¿no? Solemos hablar de que la nueva tecnología viene a ser una tecnología liberadora. Yo recuerdo una charla hace mucho tiempo de un gurú de la comunicación política que decía: bienvenidos al comunismo porque ya todo el mundo tiene un teléfono móvil. Por lo tanto, ya todo el mundo, fíjate, lo que era una visión emancipadora de una tecnología que finalmente lo que nos ha esclavizado es mucho más, ¿no? La tecnología se inserta en relaciones sociales, económicas y políticas concretas. Puede cambiar la tecnología, pero si no cambian las relaciones de poder, esa tecnología está dentro de eso. Por lo tanto, no hay que preguntarse solo si las plataformas tecnológicas o internet es bueno o malo, sino qué relaciones de poder cristalizan en ellos, qué usos permiten y cuáles dificultan, y quién tiene capacidad para definir esos usos. Quienes usan Mac saben que es muy difícil adaptarse a quien usa Android sabe que es muy difícil sacar las aplicaciones de OS, ¿no? Etcétera. Precisamente partimos de esa necesidad de superar la oposición también entre visiones dicotómicas o entre apocalípticos e integrados. La tecnología es mala o la tecnología nos libera, ¿no? Quizá lo que tenemos que preguntarnos es cómo se está reconfigurando el espacio público, cómo se está ampliando la circulación de contenidos, si se están generando nuevas sociabilidades, que eso puede tener puntos positivos, pero cómo hay procesos de mercantilización, de privatización y debilitamiento de los vínculos comunitarios que están asociados. Por lo tanto, ambas cosas son complementarias y es parte de lo que a mí como alguien que trabaja desde la perspectiva de la teoría crítica le gusta entender como una arena de lucha. No es que esté ya determinado como algo fatalmente irreductible a la dominación. No, hay un espacio de luchas, hay una arena en disputa y depende de lo que hagamos los sujetos, pues tendrá un sentido u otro, ¿no? No hay que caer, por lo tanto, en un optimismo tecnológico ingenuo ni en un determinismo pesimista, sino que superar esa dicotomía desde una visión crítica que es política e histórica, de dónde venimos y cuál es nuestro proyecto político. Un segundo punto que quería tocar en torno al tema es que la ciudadanía digital no puede reducirse al acceso de las infraestructuras. Hablaba antes Jesús de la brecha digital, ¿no? Que no es solo material, no es solo el acceso, es cognitiva, es cultural, es social y política, y por eso está conectado esa ciudadanía o esa ciencia ciudadana a algo que para mí es fundamental en nuestro ámbito, que es el derecho a la comunicación, ¿no? Como un derecho que tiene que ser reformulado con esas nuevas tecnologías, pero que hoy en día es más decisivo, es más central que nunca, ¿no? El derecho a la información, precisamente históricamente, siempre ha desplazado el foco del consumo a la producción. El derecho a la comunicación es lo que inspiraba, por ejemplo, todos los proyectos de televisiones y radios comunitarias de los años 50-60 en América Latina, donde la gente decía: no, yo precisamente en un modelo comunicativo mediático en América Latina privado, no había televisiones ni radios públicas, exijo mi capacidad de producir. Yo no soy solo un consumidor, sino yo quiero ser el propio dueño de los medios, ¿no? Por lo tanto, era una forma también de proteger la diversidad cultural, de fomentar el pensamiento crítico, de tomar, pues eso, el diseño y de las tecnologías que afectan a nuestra vida. Y seguimos en las mismas. Ha cambiado la tecnología, pero no ha cambiado la necesidad, no han cambiado las relaciones de poder, ¿no? Por lo tanto, esa ciencia ciudadana puede entenderse como una concreción de un derecho a la comunicación que permite o que exige no solo acceder al conocimiento científico, sino participar en su construcción, en su circulación y en su utilidad social, que es básicamente lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Se trata de producir información y conocimiento, inteligencia colectiva, políticas educativas activas. La educomunicación fue fundamental en todos estos procesos, el software libre, la participación en el diseño y evaluación de las tecnologías, que sigue siendo hoy en día fundamental. Otro de los puntos que quiero señalar, que es el que conecta directamente con la idea de apropiación, es que entendemos por esa apropiación de la ciencia o de las tecnologías, ¿no? Que, como decía anteriormente, no es simplemente utilizarla, sino que supone integrarla de manera significativa en la vida cotidiana. Es decir, significa dominarla desde un punto de vista técnico y cognitivo, reorientarla hacia nuestros fines y hacerlo además en comunidad, que esto es muy importante. O sea, la tecnología, la ciencia, o se hace en comunidad o se convierte en una trampa. Precisamente la perspectiva de la apropiación plantea que se tienen que dar cinco condiciones, y es algo que se puede trasladar desde el punto de vista de la tecnología más compleja hasta lo que vosotros habéis experimentado seguro cuando habéis utilizado vuestro primer teléfono móvil. Son cinco condiciones donde una cosa que no está dentro de las cinco condiciones es tener el dinero para comprarlo. Eso para empezar es la primera gran brecha. ¿Tú tienes dinero para tener una buena conexión a internet y un buen equipo, un buen teléfono móvil, sí o no? ¿No? Eso es la primera de los filtros. Pero es que las condiciones van más allá. Primero tienes que tener un dominio técnico y cognitivo básico. Es decir, que tú sepas manejarlo y que sepas saber para qué sirve cada cosa. Lo segundo es una integración real en las prácticas cotidianas. Es decir, que yo, una vez que yo sé manejarlo, yo lo integro en mi práctica cotidiana y para lo que a mí me puede llegar a ser útil. En tercer lugar, claro que lo primero no implica lo segundo. Tú puedes tener un uso cotidiano, pero no útil a tus necesidades, sino las necesidades de aquellas aplicaciones que están diseñadas para que tú te conectes cuanto más tiempo posible, mejor. Pero eso no es integrarse en tu vida. Eso es modificar tu práctica cotidiana en otras lógicas. Lo tercero es una utilización repetitiva que genere creatividad e innovación social. Cuando nosotros somos capaces de dominar un artefacto y creativamente darle un sentido diferente para el que estaba diseñado, es cuando nos estamos apropiando. Cuando tú el teléfono móvil lo empiezas a usar para algo para lo que no se suponía que tú ibas a usarlo, sino que lo usas para otras cosas. Y quien dice el teléfono móvil, dice el ordenador o dice cualquier otro tipo de tecnología. En cuarto lugar, algo muy importante, y es la comunidad de práctica que permita un aprendizaje mutuo, una inteligencia colectiva. Las tecnologías nos separan, porque cada vez más implican un uso individualizado, incluso las comunidades virtuales cada vez más segmentado, muy afín a la lógica del neoliberalismo. Es revolucionario plantear que son necesarias comunidades de práctica y usos compartidos, porque de ahí salen otro tipo de usos sociales, ¿no? Y finalmente, una representación efectiva de los usuarios en el diseño de las políticas públicas y los procesos de innovación. Es fundamental. Yo no quiero solo ser un usuario, sino que yo, a través de las políticas, quiero estar en el centro del control. Es un poco lo que está haciendo ahora la Unión Europea con la ley de inteligencia artificial, el control, el seguimiento, pero también el diseño de esas políticas públicas y de esas tecnologías, ¿no? Precisamente ahí aparece la ciencia ciudadana como una fórmula especialmente rica de apropiación social, porque en ella la ciudadanía no se limita a usar herramientas diseñadas por otros, sino que participa en comunidades de práctica, genera datos, interpreta problemas, coopera en la producción de conocimientos y puede incluso intervenir en la orientación social de la investigación y de la innovación. Muchos de los ejemplos que planteaba Jesús, si os fijáis, son parte de esos niveles de la apropiación, ¿no? Para terminar, bueno, pues no toda participación equivale a apropiación, ni mucho menos. Hay que recordar que muchas veces las tecnologías se incorporan con un bajo grado de innovación democrática. Hay un alto grado de innovación tecnológica, pero un muy bajo grado de innovación democrática, porque lo que hace es reforzar lógicas consumeristas para mejorar la gestión administrativa, para relicenciar la legitimidad de instituciones que siguen siendo jerárquicas. Por hacer un paralelismo de la participación que estabais hablando, ¿cuántos ayuntamientos no impulsaban políticas de participación ciudadana que era un buzón de quejas, ¿no? Digital. Bueno, pues esto no es participación ciudadana, esto, exacto, es otra cosa. Exacto. Efectivamente, ahí hay un alto grado de innovación tecnológica, un portal web complejísimo para que la gente haga lo que hacía antes, que era meter en un buzón la queja que quedaba en un... O la discusión con Decidim, por ejemplo, también. Por ejemplo, eso es. Dicho de otro modo, podemos tener mucha tecnología y muy poca democracia. O podemos tener plataformas participativas, en el sentido que generan participación, pero sin distribución real o redistribución real del poder. Y podemos tener usuarios activos, porque estás interactuando, pero no ciudadanos con capacidad de decisión crítica, ¿no? Por eso una perspectiva de ciencia ciudadana solo tiene sentido crítico si no confunde colaboración instrumental con participación sustantiva. Y la pregunta no es solo si la ciudadanía aporta datos o usa aplicaciones, sino si puede intervenir en la definición de los problemas, en los métodos, en la interpretación y en el uso social del conocimiento. Yo me quedo ahí porque además... Y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? No nos hemos puesto de acuerdo, pero básicamente íbamos ahí en la misma línea. Hablando de inteligencia colectiva. Bueno, abrimos el debate o cuestiones o comentarios o preguntas que tengáis a bien para iniciar el coloquio. Si las hay, si no, no si vamos a llevar. Si no vamos al bar. Sin mediación posible, vamos al bar. Para abrir el debate. Hombre, claro, ¿no? El hielo. Vamos a ver. De todo lo que habéis hablado, bueno, yo siempre cuando vengo aprendo. Me voy aprendiendo algo. No, yo no. Todos. No he terminado de aprender. Creo que debo de seguir aprendiendo. Pero hay una cuestión. Y es que. cada vez se está cerrando más la cuestión de que participemos. Yo les voy a hablar de cuando todavía los partidos eran casi clandestinos. La gente del barrio hemos ido a la universidad a hablar. Sin embargo, ahora cuesta trabajo de montar un acto donde gente de a pie esté, intervenga y demás. ¿Eh? Y entonces, claro, yo me hago la pregunta de qué me ha servido la democracia. Si en tiempo que había represión, la universidad abría las puertas para que la gente fuera, yo concretamente estuve en el departamento de antropología, nos invitaron a vecinos, yo entonces vivía en Triana, a exponer la situación de donde vivíamos. Yo planteé de donde vivía, que yo vivía entonces en Triana, ahora vivo en la otra parte, que tú la has nombrado, en el Polígono Sur, que estamos cerca de la universidad, pero nos cuesta trabajo. No se nota que está allí la universidad, ¿verdad? No está del otro lado. Ni se nota que está la universidad. Está mirando a Stanford, ¿no? Al barrio. Ni se nota el apéndice ese que la universidad montó en la flora, ¿no? La flora tiza. No se nota tampoco, y además, por lo que me han comentado el otro día, me parece que todavía vamos a dar pasos más para atrás. Pero bueno, a lo que yo me vengo a referir, ¿cómo es posible que estemos permitiendo de que se nos vaya cerrando a la gente el poder participar, el poder contar, para que todos aprendamos unos de otros? Y una de las cosas ha ayudado mucho también cuando el COVID. Cuando nos encerraron con el COVID, nos han encerrado. Empezamos a tener reuniones por los móviles. Y ahora todavía nos cuesta trabajo montar reuniones presenciales. Estamos. Y claro, yo lo sé. Las reuniones presenciales son mucho más efectivas. Ahora mismo estamos aquí presentes, estamos hablando, nos estamos mirando a la cara y bueno, nos estamos conociendo un poco. En cambio, las otras reuniones es, yo levanto la mano, digo, me voy y ya está. Y además desconecto, porque a lo mejor me quiero tomar un buche de agua y me desconecto de la reunión, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé. O aquí empezamos a tomar conciencia de esto que nos está pasando y todos formamos una piña, o yo no sé, y cuando hablo de piña me vengo a referir a que el día 17 de mayo tenemos ocasión de cambiar un poquito las tornas, y no sé, no nos vamos a acordar de que precisamente en Andalucía se nos están cerrando las puertas de muchas cosas, por lo que tenemos, y no nos vamos a acordar. Nos acordamos ahora con el tema de los cánceres, porque ha ocurrido cosas, pero cuando llegue el día 17 y me digan aquí en el polígono que el emigrante que ha llegado allí es que me está quitando a mí las posibilidades de, yo voy a coger la papeleta que me va a ser posible de que el emigrante no se incorpore en la vida. Entonces, de verdad, la pregunta que os hago es, ¿qué podemos hacer entre todos para que esto tenga otro giro? Esa es la pregunta que os hago. ¿Alguna otra cuestión o comentario? Bueno, yo creo que precisamente como estamos hablando de participación y tú empezaste hablando de eso, yo creo que lo que podemos hacer es participar. Es decir, que hay una parte muy política en el compromiso de formar parte de una comunidad. Antes hablaba de las comunidades de práctica. Yo coincido contigo, es que creo que una de las principales victorias del neoliberalismo es habernos ido aislando y creyendo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Parece que somos muchas categorías diferentes y han ido consiguiendo que tú no tengas una percepción de colectivo que tiene los mismos problemas y las mismas necesidades. Porque nos obligan a competir entre nosotros. De hecho, nosotros cada uno tenemos una categoría diferente en la universidad. Entonces, pero eso pasa socialmente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas, y además en comunicación política, pero también a las organizaciones políticas, por lo que yo sé que se debate en esas organizaciones, está encima de la mesa, es cómo crear comunidad y cómo generar espacios de sociabilidad. Las hermandades en esta ciudad. Las hermandades en esta ciudad se han convertido en los centros cívicos. Están abiertas 24 horas, los chavales van allí porque es el espacio abierto de en su barrio de socialización, donde no van a un uso religioso. Van a un uso de encontrarse con la gente, de jugar, de tener tal, no sé qué. Es muy inteligente en el sentido de que están creando comunidad. Claro, desde unos parámetros de sociabilidad que en el fondo llevan una fuerte carga conservadora. Porque yo nombrabas antropología, yo sí que creo que hay un carácter popular en nuestra expresiones religiosas, pero no nos equivoquemos, son profundamente conservadoras y la jerarquía eclesiástica no es neutral, ni mucho menos en ese tipo de expresiones, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que ahí hay que disputar la comunidad, yo diría que por ahí, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Claro, además, al final, estas herramientas que tenemos, los teléfonos que nos supuestamente nos conectan al mundo, lo que hacen es desconectarnos de los vecinos, de las vecinas, de los problemas reales. Nos consumen tiempo y hay un proyecto organizado para eso. En la medida en que tú estás mirando el móvil, si te han pasado dos horas, y dices, pero, ¿no? Y sobre todo con los chavales más jóvenes, porque todo entra por ahí, ya lo sabemos, ¿no? Todo este aumento de las tendencias de extrema derecha, del fascismo, etcétera, viene sobre todo en chavales muy, muy jóvenes, que además lo consideran fuera de foco, como estoy viendo aquí el cómic de Peter Pan, lo consideran como la nueva alternativa, lo antisistémico, el punk, la rebelión. O sea, que ser rebelde hoy en día es ser fascista. Y eso llega a través de los móviles, no llega a través de... O llega a través de otros espacios de sociabilidad donde no está a la izquierda. Ni se la espera. Lamentablemente, es así. Entonces, por supuesto que hay que buscar la manera de estar ahí y de hacer cosas a todos los niveles. Y yo creo que es la única forma, ¿no? Y dar la chapa, como siempre, me parece, en todos los espacios donde estemos, ¿no? Hay una cosa, cuando has dicho lo de los móviles y eso. Yo ahora me toca ser presidenta de la comunidad de vecinos. ¡Ole! Y bueno, me toca, que estoy. Y resulta que tenemos una compañera, vivimos en el mismo bloque. Y para hablarme de un tema de la comunidad, me pone un mensaje. Es que ese es el fiel reflejo de lo que está pasando. La colgué y bajé a su casa. Y digo, pero ¿qué estamos hablando? Claro. Que estamos en el mismo bloque, por favor. Pero al lado de mi casa, sí, en Virgen de... Padre e hijo. O sea, al lado de casa, de donde yo vivo. Estoy fuerte ya, ¿eh? Ahora ha habido, en Virgen del Robledo, querían incrustarles allí un bloque de estos cebras espantosos, que está todo el barrio devorado por ellos. Y se han organizado y han planteado una resistencia y parece ser que por ahora ha parado el ayuntamiento. Pero además el proceso le ha servido para eso. Y sí, había vecinos, claro, que llevaban mucho tiempo sin verse. Me acuerdo que fui el primer día que hubo una asamblea allí para ver qué tal, cómo respiraba aquello. Y de formación profesional me di una vuelta por allí. Y se estaban saludando a la señora. Uy, Conchita, ¿qué hace que no te veo un año? Que no te veo desde... Y son vecinas. Y, o sea, esa lucha sirvió para que bajen a la calle, se vean y además... Han inventariado, de nuevo Ciencia Ciudadana, todo el estado de conservación de esos bloques que son de los años 70, de los problemas que tienen. O sea que en realidad era por un lado una lucha de decir, aquí no se va a hacer nada, porque este es el espacio donde respiramos, y es una zona verde y demás, pero además le ha servido para detectar necesidades del barrio, como un ejercicio de política ciudadana pero claro, el ayuntamiento tiene otras lógicas, pero el encontrarse es fundamental, ¿no? Dicen en Brasil que la vida es el arte del encuentro, pues yo creo que es un poco por ahí, hay que recuperar esos espacios, como siempre, porque es que siempre hay que estar ahí, si no nos los roban, nos los quitan, ¿no? Los convierten en sitios mamotretos espantosos, como centros comerciales y toda esta mierda. Perdón. Pues me alegra que sea usted la presidenta de la comunidad de vecinos. Me encanta. Y de su especialidad presidicos. Pues no. Mucho ánimo. De la asociación de vecinos también ha sido muy... Del bloque, ¿no? De la comunidad de vecinos, perdón. Que no es poca cosa. No, del pachiste, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí, yo hay una cosa que últimamente me está rondando así la cabeza con respecto a la novela en inglés, ¿no? O sea, porque Aquí la gente no sabe inglés porque Franco se empeñó en que no lo supiera, entre otras cosas, pero ha seguido después funcionando así, ¿no? Y, o sea, yo creo, es una sospecha, y probablemente, bueno, no sé hasta qué punto, infundada o no, pero es algo que voy siguiendo así, sin mucha presión, pero como que se me va ahí. O sea, el proyecto Manhattan, ¿no? Y la estructura de parcelación del conocimiento y verticalización y control por niveles, ¿no? Del conocimiento. Yo, que vamos, tiene más de 70 años, ¿no? O sea, que sirvió para generar la bomba atómica. Yo tengo la sensación que yo voy a leer. He comprado un libro de Paco Calvo que se ha publicado en castellano 5 años después de que fuera bestseller en inglés. Y a Paco Calvo le pago yo. No, o sea, le paga la ciudadanía del Estado español, porque trabaja en Murcia, ¿vale? Entonces, como eso, me voy encontrando por todas partes ejemplos, ¿no? Uh-huh. Y la sensación de que, aparte de todo, en la producción con epistémica tenemos un retraso con respecto a la recepción, que están las líneas de extracción claramente estructuradas, pero las de devolución, aquí nadie sabe nada, ni nadie se encarga de nada, ni nadie dice nada, ni nadie reclama nada, ¿no? Conozco gente que está investigando, que está produciendo conocimiento muy interesante y que quien primero lo lee probablemente sea la inteligencia artificial, que está desgranando la producción epistémica global y que la está colocando, recolocando y generando escenarios de posibilidades y de futuro con respecto a eso. Y la gente que lo está sufragando, pues lleva un retraso como mínimo de 5 años solo para acceder a publicaciones que está sufragando. Y no sé, tengo esa mosca detrás de la oreja con respecto a que probablemente estemos de lo que estáis hablando es de una estructura piramidal global que está haciendo extracción de la producción epistémica, que bueno, que sale de los más culturales en los que habita la gente. Por eso es un tema, tú has citado del proyecto, pero el otro día teníamos un coloquio sobre Juan de Mairena, ¿no? Hablando, aquí estamos en la Alameda, de un personaje como Juan Blanco el Pájaro, y tiene que ver mucho con esta cuestión. Es decir, Juan de Mairena hacía una crítica en su tiempo del Antonio Machado, del neopositivismo. Estamos en el neopositivismo, claro, el neopositivismo es una forma no solo de desconectar, de parcelar, de aislar y de desconectarnos, sino de construir un tipo de conocimiento que es la base de la tecnocracia y por tanto del sistema de poder. Si no estamos cuestionando un debate sobre política científica porque sí, estamos planteando que en una sociedad en la que el conocimiento, desde Marx lo sabemos, es central para el desarrollo del capitalismo, ¿quién produce? ¿Para qué se produce? ¿Quién se apropia de ese conocimiento? ¿Qué efectos y resultados tiene en el impacto? Por eso el conocimiento cada vez es más parcelado, más fragmentado, más dicotómico, más neopositivista. Y esa lógica se ha introducido en la dinámica de la universidad. Cuando estamos hablando de la construcción de comunidades, ya no hay comunidad en el espacio social, pero tampoco en la universidad. Y el principio de producción de conocimiento tiene que ser colectivo, tiene que ser en común. No hay un genio que invente esa figura que coloquialmente todos tenemos en el imaginario del genio que descubre o el Newton que le cae la manzana, eureka. No existe en realidad, son trabajos colectivos, con dinero público. Y esos procesos se están expropiando. Estamos pasando del proceso de acumulación por desposesión al proceso de acumulación por despojo. Es decir, hay unas corporaciones que te expropian y te quitan el conocimiento, y es la paradoja de las paradojas. Se produce conocimiento con dinero público y nosotros, lo explicaba Jesús, para acceder al conocimiento tenemos que estar pagando con dinero público bases de datos oligopólicas que están en esa jerarquía, podríamos hablar socialmente en España, de jerarquías, de contratos laborales, de conocimiento, pero también de la División Internacional del Trabajo Cognitivo, del Trabajo Cultural, entre el norte y el sur, claramente, y entre países. Que estamos pagando para que unos oligopolios angloamericanos se apropien. Y cuando hablamos de los tecnocasta, de los señores feudales a lo Elon Musk, ¿ven? Esa es una jerarquía muy visible, pero eso está conectado con sistemas de datos, con el conocimiento, con el desarrollo social. Por tanto, politizar esto es central. Hablar de ciencia ciudadana es darle la vuelta, 180 grados, dar la vuelta al calcetín de las lógicas jerárquicas, segmentadas, fraccionadas, que ese neopositivismo, tú has señalado hace 40 años, yo he citado lo de Juan de Mairena, porque es que estamos en esa deriva cada vez más. Y esto es lo que nos genera rupturas del conocimiento respecto a la praxis social, que es lo que hay que poner. Cuando tú problematizas ya el conocimiento con la praxis social, te vas a dar la vuelta, pues todo, al proceso individualista, a las lógicas mercantiles de la ciencia, al sentido de las políticas de ciencia y tecnología, que están en el trasfondo de la disputa. El gobierno español, la anterior legislatura, con Subirás de ministro, fue vanguardista porque quedó registro, es decir, hay una línea que la política de ciencia y tecnología en España tiene que tener un vector, o una línea al menos, de ciencia ciudadana. La cuestión sería hacer una relectura del conocimiento en diálogo de saberes en otra vez. Y eso rompe, tiene que ver con un modelo socrático, con una voluntad de valorizar los saberes populares y de transformar, reconectarnos y crear comunidad, que es importante. Es la única manera que tiene sentido la universidad, el conocimiento y la ciencia, que es una derivada ultramercantilista en la que nos están metiendo. Y todas estas noticias que he visto esta semana sobre la operación de, yo lo llamo más que alunizaje, alucinaje, ¿no? Nos están vendiendo ahora que llegamos a la luna después de no sé cuántas décadas, y claro, bien, como hablaba yo, todo un proceso de operación mercantil de la NASA, de la carrera, de la disputa de Estados Unidos en ciencia y tecnología con China. China hace tiempo que ha superado a Estados Unidos en desarrollo no solo de inteligencia artificial, de ciencia y tecnología. Esta es un poco la disputa en la que estamos. Claro, ese es el modelo que nos están mercantilizando. La operación a NASA, en la que te meten una serie de productos y de publicidad porque van a beneficiar al desarrollo del conocimiento. Bueno, ese es el modelo neopositivista, pragmatista, es el modelo americano, que es el que nos ha colonizado, por eso hablo de la colonización. No piensen solo en América Latina, África, nos han colonizado en Europa. Sí, también. Ahora tenemos un modelo de conocimiento y de academia alemán, francés, hoy día es angloamericano, neopositivista. Y ese proyecto Manhattan y esos procesos de jerarquía es el que ha ido permeando, yo diría, al principio del siglo XX, y ahora últimamente ha sido de manera casi absoluta. De hecho, el modelo de créditos es el modelo británico, angloamericano, que hemos asumido en la estructura académica, en los formos de producir y todo, ¿no? Al grado de que este debate Moreno Bonilla, el 17 de mayo, dice, no, es que la financiación de las universidades, vamos a poner un eje que sea básico de financiación y otro por resultados. Ese modelo de evaluación por resultados, modelo gringo, es decir, en función de lo que tú produces y lo logras, y si capturas dinero y demás, entonces pues te vamos a dar más. Es un modelo competitivo, no cooperativo. Evidentemente, ese modelo, una universidad y un conocimiento volcado a la ciudadanía, a las necesidades locales, sobra. Estamos en la jerarquía. Si tú estás en el ranking, todo el debate de la universidad, estamos en el ranking, no estamos en el ranking. Bueno, eso es la epidermis o la superficie de un trasfondo, de una lógica de producción de conocimiento, que en el fondo tiene que ver con lo que tú decías, un neopositivismo, una jerarquización de conocimiento y una construcción piramidal. En todo, en las categorías laborales dentro de la ciencia, yo ponía el ejemplo algo así, pero podía poner 500 más en España y fuera de España, en el desarrollo de las universidades y jerarquías entre universidades, en el desarrollo de todo el sistema. Y por lo tanto también en la propia sociedad. Porque lo que nos están vendiendo con el desarrollo tecnológico es una tecnocracia. Hablamos de tecnocasta. Es una tecnocracia, es decir, Silicon Valley es la lógica de la tecnocracia elevada a la enésima potencia. Y eso tiene un poder destructor inimaginable. En fin, la bomba atómica se queda justa, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que, bueno, no sé cuántas veces se confabulará la posibilidad. Ya más adelante, porque en fin, no sé, pero cuando se habla de ciudadanía, como siempre de un modo, o sea, epistémicamente despectivo, la ciudadanía del territorio estatal está muy formada, o sea, como nunca lo ha estado en la historia, probablemente, digo, con los grados de alfabetización cognitiva, pues muy exacto, elevada, ¿sabes? O sea, que o sea, es el momento o ahora o no pues sé qué va a pasar la con la paradoja que comentaba de... Rosario, participan menos, sí, es una paradoja. Claro, ¿no? Nunca o sea, como hoy ha habido tanta gente que ha accedido al conocimiento, a la educación, a la formación y nunca como hoy participan claro, menos en las tomas de decisiones. Y a la capacidad de generar inteligencia colectiva, ¿no? O sea, que es gente muy formada, todo el mundo. Yo que sé, que en Andalucía la gente ha ido a la universidad, mucha gente no, pero muchísima gente sí que ha accedido. Y si no ha ido, tiene capacidad para decir y hacer, obviamente. Y para cuestionar, ¿no? Y para plantear también. Bueno, yo si queréis, lo cerramos aquí. Por Luis, quiero agradecer, como es habitual, a la librería La Fuga, que acoge este seminario de Compolíticas y la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y por supuesto a vosotras y vosotros por estar ahí hoy presente en este debate, que espero, cuando se ha grabado, lo compartiremos cuando lo suba a la página Luis, porque creo que se plantean temas muy, muy de fondo sobre debates que tienen que ver también con qué hacemos aquí en el modelo que en su momento el PSOE, hay que recordarlo, quería convertir a Andalucía en nuestra Silicon Valley, ¿no? Ese es el modelo. Sí, pues ahora tenemos a Moreno Bonilla, que está suscribiendo acuerdos en Málaga y en otros territorios con problemas y déficits hídricos graves, con grandes compañías como Google. Pues tenemos ese debate político en la campaña que habrá que tenerlo presente, ¿no? Es importante. Tomamos una cervecita y seguimos dialogando. Muchas gracias. Gracias, Luis. Venga, vosotros.